Uno de los grandes logros que ha tenido en su carrera Christopher Nolan es que cada película que saca da de qué hablar. Esto no es excepción con su más reciente cinta, Interestelar. La Tierra está en las últimas y la única esperanza de la humanidad radica en las estrellas. El regreso de Cooper, Matthew McConaughey, quien en sus buenos tiempos fue el mejor piloto que la NASA tuvo y que actualmente tiene una tranquila vida como granjero, no es coincidencia. Cuando se prepara una misión en la que se busca explorar y encontrar un planeta de refacción, ya que el que habitamos tiene sus años contados. Solar cells power an entire farm. What'd you do, Murph? She didn't do nothing. Murphy's Law. You're a well-educated man, Coop. And a trained pilot. And an engineer. The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food. Nolan es uno de los realizadores más importantes en tiempos recientes, ya que en buena medida es el responsable de demostrar que el cine veraniego no es necesariamente espectacularidad con pies pero sin cabeza. Si bien Interestelar no es una película con planteamientos que deslumbren por su intelectualidad, es un vehículo para familiarizar al público con ideas que salen del típico bien contra el mal o la historia de amor de la semana. La historia principal trata sobre cómo un padre debe abandonar a su familia buscando un bien mayor. Nolan ha mostrado tener deficiencias con el aspecto emocional, ya que la mayoría de sus historias tienden a ser más frías que emotivas, cosa que es atendida directamente en esta cinta. La relación entre Cooper y Murph, su hija, interpretada tanto por Mackenzie Foy como por Jessica Chastain o incluso por Ellen Burstyn, es el eje emocional de la historia y una especie de ancla con el espectador. La búsqueda espacial está lejos de tratarse de algo con lo que el ser humano común y corriente puede sentirse identificado, pero eso no significa que no haya elementos que ayuden para que se sienta cercana. Dentro del mismo trabajo de la fotografía, este acercamiento es evidente. No contemplamos el espacio como algo eterno y distante. Mientras que Nolan sigue explotando el tamaño del formato IMAX, es que tenemos la mayoría de las tomas espaciales con elementos como el borde de alguna nave, para darnos un sentido de proporción dentro de la inmensidad. Esto mismo es explorado cuando se conocen otros mundos, al dar planos que muestran la escala entre lo humano y el resto de la creación, especialmente cuando es algo alienígena, aunque tenga elementos familiares. Es una perspectiva simplemente abrumadora. Dad, why did you need me after something that's bad? Oh, we didn't. Murphy's Law. Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. It means that whatever can happen. What happened? Tomando referencias de varias cintas más importantes de la ciencia ficción, es que los hermanos Nolan logran acercarnos a planteamientos de la física de una manera espectacular. Se habla del horizonte de sucesos, o Event Horizon, como un fenómeno astrofísico y de otros elementos que les harán desear haber puesto más atención a sus clases de la escuela. Pero todos estos no están presentes para confundir al espectador, ni es necesario estar familiarizado con ellos, ya que gracias al trabajo visual se puede especular y en cierta medida entender su magnitud. Se incluyen referencias al trabajo del físico Kip Thorne, quien curiosamente también es productor ejecutivo de la cinta. Desafortunadamente, la película, por momentos, forza la necesidad de explicar algunos elementos, aunque sea por encimita, cosa que puede alejar al espectador promedio. Mientras que hay quienes acusan a Nolan de ser un director demasiado solemne, en realidad es que el humor está presente en buena parte de la cinta, gracias especialmente a los divertidos robots compañeros de nuestros exploradores espaciales. Tanto Tars, con la voz de Bill Irwin, como Case, Josh Stewart, complementan el cast y tienen momentos más memorables que personajes como el de Anne Hathaway. Uno de los mayores problemas que confronta la cinta es el tipo de expectativas que puede tener el público al verla. La cinta ha dividido opiniones, aunque la crítica en general la ha favorecido. Buena parte de las críticas mencionan que es algo aburrido o se ponen a contar las posibles referencias que tiene la cinta. El bagaje que trae el espectador puede ser un problema al momento de disfrutar la cinta por lo que es, una película que no niega sus referencias pero que aspira a mostrar algo más, a recuperar el sentido de aventura y de exploración, el cual, como menciona la misma cinta, parece olvidado. ¿Cuál fue la última película espacial que les transmitió la sensación de estar viendo algo increíble, literalmente, fuera de este mundo? We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for. I've got kids, Professor. Get out there and save them. You have no idea when you're coming back. I'm coming back. Dentro de los datos de trivia, encuentro memorable la aparición de Matt Damon como uno de los personajes espaciales. Esto debido a que Damon participará en la adaptación de la novela The Martian, dirigida por Ridley Scott, y sobre quienes la conocen, podrían verla como una historia paralela a Interestelar, ya que narra las aventuras de un ingeniero que queda varado en Marte mientras busca cómo sobrevivir, solo, con recursos limitados, en esa tierra ajena. Algo muy similar a lo que le ocurre al personaje interpretado por Damon en esta película. El cine de Nolan no es tanto acerca de historias, sino de ideas. Interstellar aspira a lo épico y trata de lograr una experiencia que solo puede ser vivida en el cine. No es propiamente una película, sino una discusión de ideas en medio de una trama que sirve como vehículo para tratar las mismas. Esto ajena a quienes quieren ver una historia tradicional, y no es que la película se pueda catalogar como algo demasiado inteligente, aunque uno de sus grandes méritos es la manera en que logra compartirnos de manera visual no solo la inmensidad del espacio, sino buena cantidad de elementos astrofísicos, cómico, mágico, musicales, sin perder el sentido de humanidad. A final de cuentas, Interstellar es una cinta que dejará satisfechos a la mayoría de los seguidores del director. Nolan le predica a sus conversos, de manera que si bien todavía tiene camino por mejorar, ataca algunos de sus puntos débiles como el manejo emocional, como ya fue mencionado. Lástima que hay quienes se perdieron de algunos momentos de Ojito Remy por cabecear con una que otra teoría revuelta en medio de vueltas de tuerca en un guión con demasiadas exposiciones que pueden llegar a cansar a quien no tiene interés en sus temas. A pesar de esos detalles, Interestelar es una experiencia mucho más satisfactoria que casi cualquier película de alto presupuesto de este año. Si quieren un espectáculo visual, vayan a verla. Si quieren una película, pues mejor vayan a ver Nightcrawler, de la cual les hablaré en el siguiente podcast. We must reach far beyond our own lifespans. We must think not as individuals, but as a species. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you forever.